Muy contento de volver siempre ahí con alguna excusa para hacer arte urbano. Bueno, y anduviste por escuelas, todo. Contame un poco los que nos están viendo cómo fue esta vez. No, espectacular. El programa Rodar Escuelas, que depende del Ministerio de Educación de la provincia, hace una movida re piola, que es un festival donde todas las escuelas de la provincia mandan sus cortos, sus películas, y en ese marco nos convocan a hacer un taller de arte urbano y cine comunitario. Y a partir de ahí, la experiencia también de visitar escuelas y recorriste también, estuviste en Conesa. Sí, ya habías estado en las grutas pre-pandemia y es una actividad, bueno, que los pibes y las pibas aprenden a filmar, a hacer un video y además le dejamos un mural tremendo ahí a las escuelas como una especie de regalo que igual lo hacemos entre todos, ¿no? Esta vez la temática fue, bueno, el medio ambiente, hicimos ahí zorritos patagónicos, un puma y un loro así, a todo ritmo ahí en la escuela de La Boca. Bien. ¿Y otras escuelas que visitaste fueron? Estuvimos en Conesa, la 35 creo, acá en la 19, en el Lavalle, y la escuelita ahí del Cóndor. ¿Esto se repite o acá se cierra y arranca otra vez el año que viene? Arranca el año que viene, ahora se hace el festival en modo virtual, y bueno, con muchas ganas de seguir muraleando, ahora estamos viendo de plantear alguna actividad para el verano cultural, estaría buenísimo, ojalá me quieran traer nuevamente. Así que siempre cualquier cosa que sea necesaria acá de arte urbano, murales, siempre me encanta volver, conectarme, bueno, con mis amigos, con la gente. Me encontré con profesores míos de la primaria y una energía y mucha gana la gente, los pibes, de volver a hacer cosas, de reencontrarse. La cuestión de lo presencial ahí se sintió y por eso creo que fue también como más explosiva la actividad. Lo último, como referente maradoniano artístico, ¿a cuánto estamos de ese mural grande que se había hablado en un momento? Se anunció incluso a nivel municipal del mural a Maradona en la zona del Puente Nuevo. Ahí estamos ahí en las conversaciones, ojalá se dé, quizá no sea el mejor momento de Diego ahora, pero bueno, si no es Maradona puede ser otro referente local que también estaría bueno, pero sí, está, la locación está buenísimo, está la voluntad, así que nada, creo que va a ser un lindo aporte ahí para la comarca.